Y el gustito mío hoy era traer a esta persona que realmente fue uno de los... fue uno de los inventores de esto. Es un poquito más grande que yo, ¿eh? Un poquitito. El taco. Bueno, ensayamos hoy a la tarde, así que vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? ¡Grande, banana! ¿Cantamos juntos o va a cantar vos solo? No, dale, la mandamos junta, como venga. ¡Dale, como venga! ¡Palmas!